¿Cuál fue la razón que el pueblo de Israel tenía para pedir un rey como gobernante? ¿Era quizá el deseo de alejarse de Dios o el ser semejantes a los otros pueblos? Veamos lo que nos dice al respecto el doctor Abelardo Limón en la presentación de hoy en la Academia Cristiana del Aire. Estimado estudiante, hoy vamos a continuar con la lección 18 sobre los libros históricos, el primero y segundo de Samuel. Estamos solo en el primero de Samuel, capítulo 7, pero antes de iniciar la lección, yo quiero animarle. Yo quiero que usted llegue a concluir conmigo no solamente el estudio de este libro, Introducción al Antiguo Testamento, pero toda la serie de libros que ofrecemos en la Academia Cristiana del Aire. Vamos ahora a continuar. ¿Qué le parece? Estamos considerando la vida de aquel hombre maravilloso, Samuel, que fue usado por Dios de gran manera. Después de la derrota de los israelitas y la captura del arca por parte de los filisteos, Samuel tiene que juzgar a Israel. Pero esperó 20 años para que Dios obrara en los corazones de los judíos. Dios oyó su oración y les dio una gran victoria sobre sus enemigos y tuvieron paz. En el capítulo 7, verso 2, dice que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pero Dios dio victoria. Note, querido amigo, en el estudio de este capítulo 7, la conexión que existe entre el sacrificio y la victoria. Samuel estableció como memoria una piedra, llamándole Ebenezer, que significa piedra de ayuda, ya que dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bien, vamos ahora a pasar al estudio de la vida de Saúl. El triste fracaso de Samuel con sus propios hijos fue ocasión para que los ancianos pidieran un rey. Pero realmente sirvió solo como excusa, siendo la verdadera razón el hecho de querer ser como las otras naciones. Samuel se pone triste por ello. Sin embargo, Dios le ordena que pusiera rey sobre el pueblo. Y se encuentra Samuel con Saúl y le unge como rey, primeramente en privado y después en público. Vemos en el capítulo 11 del primer libro de Samuel que Saúl, con un ejército de 330,000 hombres, libertó a Jabes de Galaad de los amonitas y que llega una exhortación de Samuel a que el pueblo no deje de temer a Dios ahora que tiene un rey. Los versículos 18 y 23 del capítulo 12 son de mucha enseñanza en cuanto a la oración, pues vemos que era la época del año en que no llovía. Sin embargo, Dios, quien gobierna el tiempo, se glorificó contestando la oración de Samuel. A mitad de este primer libro de Samuel, vemos que hubo una degeneración en Saúl y sufrió caída en su reino. Vemos que Saúl estableció un ejército permanente, pero notamos que unos cuantos años del reinado de Saúl son pasados desapercibidamente. En el capítulo 9, verso 2, Saúl es llamado mancebo, pero en el capítulo 13, verso 2, vemos que ya tiene un hijo adulto, capaz de encargarse de una guarnición de soldados. En el capítulo 11, verso 8, unos 330,000 hombres siguieron a Saúl, pero en el capítulo 13, verso 2, solo 3,000. En el capítulo 7, verso 13 al 14, Samuel ha humillado a los filisteos y los ha sacado de los términos de Israel. Pero en el capítulo 13, verso 3, los filisteos tienen una guarnición entre los israelitas. Pero en el capítulo 13, verso 20 al 22, vemos que los filisteos les tienen a los israelitas sin armas y completamente subyugados. Tuvieron que pasar varios años para que se hayan obrado todos estos cambios. Los filisteos se presentaron para la batalla en el capítulo 13, verso 3 al 23. Dios obró grandemente, salvando al pueblo por medio de Jonatán, el hijo de Saúl. Saúl pecó por impaciente y presuntuoso, ofreciendo el sacrificio él mismo. Dios le rechazó por esto, diciendo que ningún hijo suyo sería rey después de él. Luego vemos la obediencia a medias de Saúl al no destruir a los amalecitas como Dios le había ordenado, lo cual trajo como consecuencia natural el rechazo por parte de Dios, para que no ocupara más el trono de Israel. ¿Qué gran lección espiritual encontramos hoy para nosotros en los preciosos versículos 22 y 23 de este capítulo 15, donde Dios le dice a Saúl que no ocupará más el trono de Israel? La Biblia dice así: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amigo, aquí es donde aprovecha este estudio del Antiguo Testamento. Encontramos lecciones diarias para nuestro madurar cristiano. Yo espero que usted esté aprovechando estas grandes lecciones de estas porciones del Antiguo Testamento. Bien, vamos a la vida de Saúl y David. Ahora estamos en los capítulos 16 hasta el 27. Cuando llegamos al capítulo 16 del primer libro de Samuel, vemos ahora el conflicto entre Saúl y David. Después de la caída de Saúl, Samuel ungió a David para que fuera un rey, pero David tuvo que esperar el tiempo que Dios señalaría hasta ocupar el trono, porque David sirvió a Saúl como músico por un tiempo. Durante esta época vemos también la historia famosa de David y Goliat. Esta historia se ha usado a menudo para entretener a los niños al ser contada hasta dramáticamente, lo cual es magnífico para este fin. Pero tenemos que realizar que esta historia no es solo para entretener, ya que tiene muchas enseñanzas espirituales que no debemos pasar por alto todos los cristianos de hoy. Usted podrá encontrar varias lecciones preciosas para su vida en todo este capítulo. Vemos ya en el capítulo 18 que David fue establecido como un capitán en el ejército de Saúl, portándose prudentemente. Y vemos también aquí una gran lección sobre el amor fraternal, la celebración del pacto de amor entre David y Jonatán. Vemos también que las mujeres del pueblo tributaron más honor a David que a Saúl, y el rey comenzó por esto a envidiarlo, surgiendo en él el deseo de matarlo. Saúl persigue a David, primero con astucia y después abiertamente, mandando a sus siervos a su casa para que lo maten, pero su esposa Mical lo salva. David luego huye de Saúl porque no quiere levantar su mano contra el ungido de Jehová. David se refugia con Samuel y Dios no permite que Saúl le haga daño. Jonatán aboga inútilmente por David y el pacto de Jonatán y David es renovado. David huye a Nob, recibe los panes de la proposición y la espada de Goliat y continúa su camino hacia Gat, donde finge ser loco delante del rey Aquís. David se refugia finalmente en la cueva de Adulam, donde muchos se le unieron. Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Abiatar es el único que escapa y va a donde está David con el efod en la mano. David salva a Keila, pero huye con sus hombres delante de Saúl en el capítulo 23. Y en el 24, David perdona la vida de Saúl en la cueva de Engadi. Muere Samuel en el capítulo 25. En el capítulo 25 también vemos una preciosa historia acerca de la vida victoriosa que hay en Jesucristo. Yo le invito a que usted lea estos versículos. El capítulo 25 del primer libro de Samuel, en el verso 26, 29 hasta el 33 y el 38. Estos versos expresan la enseñanza principal. Dios nos habla de que un cristiano no se justifica ni debe tomar venganza peleando con armas carnales, sino que su vida está ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, y que es Él quien se encarga de hacer justicia o vengarlo. David llega hasta la cabecera donde dormía Saúl en el campamento en el desierto de Zif, pero le perdona la vida rehusando tomar venganza ante el ungido. Fue tal vez la experiencia con Nabal la que preparó el espíritu de David para esta prueba. David y los suyos se refugian en Siclag en el capítulo 27. Vemos ahora aquí algo interesante de este hombre llamado Saúl. Saúl es condenado a muerte. En este episodio hay mucha controversia acerca de lo que realmente sucedió y hasta dónde un médium o espiritista alcanza con su poder a comunicarse con los muertos. La gran mayoría de dichos acontecimientos son un fraude y lo que se manifiesta como poder sobrenatural es algo más bien diabólico. Sin embargo, nos inclinamos a creer que Dios interpuso su mano y permitió que Saúl hablase con el difunto Samuel. La adivina se sorprendió mucho y se espantó, puesto que no estaba acostumbrada a lo real, sino solo al engaño. El pecado de Saúl consistió en que consultó a los espíritus muertos en vez de confesar su pecado y disponerse a restablecer su relación con Dios. Por su presunción, la familia de Saúl es rechazada y no pudo ocupar el trono por su parcial obediencia, y el mismo Saúl es rechazado. Como consecuencia de su pecado, su misma vida le es demandada. Al final del primer libro de Samuel, vemos que David y sus hombres van a la batalla con Aquis, pero que son rechazados. Y al regresar a Siclag, la encuentran saqueada por los amalecitas. Sin embargo, logran recobrar todo enseguida. Y vemos, en fin, la derrota de Israel en Gilboa por parte de los filisteos. Aquí mueren Saúl y Jonatán. Antes de terminar la sesión para hoy, vamos a dar solo una pequeña introducción al segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel trata, en su mayoría, todos los detalles del reinado de David sobre todo Israel. Pero inicia el libro en el capítulo 1, donde encontramos a David lamentándose de la muerte de Saúl y Jonatán. David ordena la muerte de aquel hombre amalecita que causó la muerte de Saúl y ordena la endecha a Saúl y Jonatán. A esta parte de la historia se le llama el canto del arco, donde David elogia a Saúl por su valor y amor hacia su hijo Jonatán y lamenta mucho la muerte de su amado amigo Jonatán. Es notable aquí el verso 26, que dice de la siguiente manera: «Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres». ¡Qué tremendo amor fraternal entre estos dos hombres! ¡Qué tremendo carácter de este hombre llamado David! David es ungido rey sobre la casa de Judá en Hebrón en el capítulo 2, pero resulta una guerra civil entre Judá e Israel. Y al final de la guerra, David es ungido como rey sobre todo Israel. Amigo, aquí vamos a parar para el día de hoy, pero en la próxima sesión de esta lección número 18 vamos a ver los detalles del capítulo 5 hasta el capítulo 20, donde David disfruta de su reinado sobre todo Israel. Este reinado de David sobre todo Israel es el más importante de la historia hebrea y quizás uno de los más preciosos de toda la historia humana. Acompáñeme en la próxima sesión. Muchas gracias y siga con nosotros en este estudio maravilloso de la Palabra de Dios. Fijándose bien en la presentación de hoy, hemos visto la importancia y el énfasis que se le da a la oración. Esta es vital en toda decisión que se tome. En la Academia Cristiana del Aire, le recordamos que estamos para servirle. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.